cantaré, perdido y triste, me encontré, muriendo en soledad, traicioné todas mis ilusiones y vi perderse mis sueños en el mar. Y quedé un preso encadenado y fui una estrella que ya no brilla más. Y pensé, sería mejor morirme y luego ir, tu tierna voz llamar. Ven a mí si estás cansado, si estás herido, te sanaré. Yo seré fiel amigo, seré tu escudo, seré tu fe. Calmaré todas tus penas y de tus cadenas te libraré. Te daré la vida eterna y tus pecados perdonaré. Sería mejor morirme y luego oír tu tierna voz llamar. Ven a mí si estás cansado, si estás herido, te sanaré. Yo seré seré tu escudo, seré tu fe. Y nunca más te sentirás más solo, tendrás mi amor y tú serás feliz.